Oye, padre. El pueblo gime en el dolor, quiere resurgir. Moisés, caudillo de Israel, va a librarlo al fin. Oye, padre, el grito de tu pueblo. Oye, padre, manda el Salvador. El pueblo ansía libertad, quiere resurgir. El pueblo esclavo surge ya hacia el porvenir. Oye, padre, el grito de tu pueblo. Oye, padre, manda el Salvador.